las 12:30 prácticamente, nosotros entramos en el tiempo de la actualidad local en la mañana de hoy jueves y lo hacemos informándoles de precisamente un acto de presentación que ha tenido lugar esta misma mañana en la Diputación Provincial de Cádiz. Allí se ha presentado en presencia de distintos alcaldes de las localidades de la Sierra y del diputado de Deportes de la Diputación Provincial de Cádiz el cartel y programa del Rally Sierra de Cádiz que alcanza su 19ª edición. Nosotros de este asunto vamos a hablarles a continuación y lo vamos a hacer con el presidente de la escudería organizadora del rally, la Escudería Sur, Francisco García Galera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Francisco García Galera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, prácticamente ya entramos en lo que es la recta final, ¿no?, para que se desarrolle este acontecimiento deportivo, porque en el día de hoy se presentaba cartel y programa y a mediados de septiembre, pues prácticamente poco más de un mes que queda, se va a llevar a cabo ese Rally Sierra de Cádiz. Cuéntanos, ¿cómo ha sido la presentación? Bueno, en realidad la presentación del cartel ha sido el punto de arranque o el comienzo de la cuenta atrás. Quedan prácticamente 40 días para la celebración de la edición número 19 del Rally Sierra de Cádiz. Yo todos los años, pues sobre este año sí un poquito más tarde, porque con las elecciones municipales todo ha ido un poco más tarde, claro. Y porque siempre solemos hacerlo sobre el 20 de julio, pero nos hemos encajado en agosto por las circunstancias que ya te cuento. Pero bueno, este año yo creo que es un rally que viene con... que tenemos las mismas ilusiones de siempre, las mismas ganas de siempre, pero viene con cambios importantes, pues en todo, desde los propios ayuntamientos colaboradores, pasando por el recorrido, y bueno, hemos mantenido algunas cuestiones, pero hay otras muchas, sobre todo el recorrido, que las hemos cambiado. Pues de lleno vamos a entrar nosotros a informar también de esas novedades que se van a introducir en esta 19ª edición del rally. Pero antes de nada, pues hay que hablar del calendario, ¿no? Fechas, periodo de inscripción, si está ya abierto, cuando se cierra. Hablamos además también de las localidades que están implicadas en este rally Sierra de Cádiz y por dónde, bueno, pues si no va a discurrir, sí que va a estar muy cerquita, ¿no?, su paso, como es el caso de nuestra localidad, de lo que son los vehículos participantes. Bueno, entramos un poco en lo que es la materia deportiva, ¿no?, de ese acontecimiento. Bueno, pues ya te digo, hemos presentado esta mañana la prueba. La programación. Y en principio el rally se va a llevar a cabo los días 18 y 19 de septiembre. Y este año contamos con la colaboración de 4 municipios, que son, pues, El Bosque, que es la sede, Penaocaz, Grazalema y Ubrique. Tanto Grazalema, que hace 3 años que no está en el rally, como Ubrique, que tenemos que remontarnos hasta 2003, pues son 2 poblaciones que han entrado de nuevo, que han vuelto al rally, y que nosotros estamos encantados con haber encontrado este apoyo, este empujoncito que entre todos nos están dando para que podamos mantener un año más el Sierra de Cádiz. Pues ahí queda, por tanto, también, ¿no?, el 18 y 19 de septiembre es cuando se va a llevar a cabo esa prueba deportiva que también, bueno, pues va a implicar a nuestra localidad, ¿no?, en este sentido. De hecho, tengo entendido, según la nota de prensa que se nos enviaba ayer por parte de la Diputación, que participaban durante la presentación del acto pues diferentes alcaldes, ¿no?, de las localidades que están implicadas. Efectivamente, allí han estado todos los 4 alcaldes de las 4 poblaciones, como digo, El Bosque, Benaocaz, Grazalema y Ubrique, y el acto ha estado presidido por Jaime Mario, el diputado provincial de Deportes, y también ha asistido el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, y allí hemos desgranado un poco por encima los datos de lo que va a ser esta nueva edición del rally, si bien este ha sido, como digo, el punto de arranque. Siempre 3 o 4 días antes del rally, sobre el martes, miércoles de esa semana, sobre el 15-16 de septiembre, será cuando hagamos la presentación oficial y definitiva. Ya tendremos datos como inscritos, tendremos muchos más datos, si bien ahora ya está todo en marcha y en la página web del rally ya se se puede encontrar toda la información. Uh-huh. Bueno, pues localidades por las que va a estar presente, ¿no?, ese Rally Sierra de Cádiz esos días, el 18 y 19 de septiembre. El Bosque, lo hemos dicho, Grazalema, Benamahoma, Benocaz y Ubrique, a través de diferentes tramos de competición que, bueno, pues se van a desarrollar durante esas jornadas. El plazo de inscripción, ¿cuándo se abre? Sé que se cierra el 14 de septiembre, tengo entendido. ¿Cuándo se abre? Efectivamente, el 14 de septiembre, el lunes de esa semana del rally, a las 8 de la tarde se cerrará. El plazo de inscripción ya está abierto. Está abierto ya, ¿no? De hecho, ya tenemos dos inscritos. Algo realmente increíble cuando todavía queda más de un mes para el rally. Pero sí, ya tenemos dos inscritos en la modalidad de regularidad. Y yo creo que este año vamos a tener una importante representación de pilotos de la sierra. Yo creo que el Sierra de Cádiz es el gran acontecimiento, junto a la subida de Ubrique, el gran acontecimiento anual de la competición, y este año seguro que batiremos el récord. Yo creo que el año pasado, no sé si fueron más de 20 los equipos de la sierra que tomaron parte en la prueba, y por ahí andaremos este año seguro. Uh-huh. ¿Cuántos participantes en general, ¿no?, que participan en completo en lo que es el Rally Sierra de Cádiz, prevéis vosotros tener en comparación con otras ediciones pasadas? ¿Qué expectativas tenéis? Bueno, las expectativas todas, ya te digo, yo creo que este año, ya hace un mes que hay pilotos y que están preguntando por el recorrido, por la zona, por la sede, por las poblaciones o tal, y de hecho, nosotros a los 10 minutos de haber colgado en la web la información del rally, pues ya había más de 500 personas que habían visto la información, es decir, yo creo que la expectación es máxima. También el Rally Sierra de Cádiz, que es la quinta prueba del Campeonato de Andalucía, tiene, entre comillas, una ventaja con respecto a otras pruebas, y es que desde el 30 de mayo no hay rallies del Campeonato de Andalucía hasta el Sierra de Cádiz, que es a mitad de septiembre. Entonces eso quiere decir que hay muchos pilotos de toda Andalucía que llegan, como nosotros decimos, con el mono, ¿no? Tienen mono de correr. Y entonces el Sierra de Cádiz es esa gran prueba que todos están esperando desde meses antes. Claro. Uh-huh. En definitiva, por dar una cifra, ¿qué expectativas tenéis en cuanto a esa participación? Bueno, si comparamos, por ejemplo, con el año pasado, no sé, por decir algún dato. Nosotros esperamos, los dos últimos años, en total, entre regularidad y velocidad, hemos estado en torno a los 70 inscritos. Uh-huh. Nosotros este año creemos que por la expectación que se está creando, andaremos por esa línea. Yo digo, con los inscritos digo como con lo de la climatología, ¿no? Claro. Que es algo que es una variable que nosotros no podemos controlar. Pero yo creo que por lo atractivo que se presenta la prueba, por las novedades que tiene y por, no sé, por ese ambiente diferente que tiene el Sierra de Cádiz, pues nosotros esperamos que andar sobre esa cifra. De hecho, nosotros en el reglamento hemos puesto un límite de 80 inscritos. Igual somos muy optimistas, pero hemos puesto el límite precisamente para evitar que pueda haber a lo mejor más coches, ¿no? Pero yo pienso que no, que estaremos, nosotros creo que estaremos en la línea de los años anteriores. Uh-huh. Quinta prueba del Campeonato de Andalucía, y de ahí, bueno, pues que tenga también ese interés, ¿no?, esa relevancia el Rally Sierra de Cádiz. Sí, después, hombre, yo creo que el Sierra de Cádiz es una prueba donde va a haber pilotos que van a estrenar montura, como el caso de Aznar, que estrenará un Porsche nuevo, y va a haber equipos que... el Sierra de Cádiz tiene una particularidad, y es que hay muchos equipos que no corren otros rallies y sin embargo salen en el Sierra de Cádiz. Pues no sé, nunca le hemos dado una causa clara, no sabemos si son los tramos, si son los pueblos, si es el público, si es la gente de la zona, si es lo atractivo del parque natural, no sabemos exactamente cuál es la causa, pero sí que es verdad que todos los años batimos récord en cuanto a inscritos de cualquier prueba del andaluz, y además pues crea un ambiente realmente extraordinario en torno a Sierra. Claro. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de esas novedades. Vamos a ir haciéndolo, pues desglosando los tramos de la competición que comprende esta cita deportiva. Hay diferentes tramos y el que nos interesa a nosotros es el que se va a desarrollar entre Benaocaz y Ubrique, ¿no?, en concreto. Cuéntanos un poco cuáles son, ese calendario además también de competición. Pues mira, el rally tiene este año, el rally vuelve a repetir la sede como el año pasado, que fue el Bosque. Y eso es de las pocas cosas, bueno, repite algunas cosas, no algunas cuestiones, pero la sede vuelve a ser el Bosque. Pero este año hay una novedad importante en cuanto a la competición y el recorrido, y es que el mismo viernes, por la tarde-noche, a las 8:30, después de las verificaciones de los vehículos, ya va a haber competición. O sea, va a haber un tramo pequeño de lo que nosotros denominamos un tramo espectáculo, como digo, el mismo viernes, en la carretera, saliendo del Bosque y en la carretera antigua de Ubrique, entre el Bosque por la antigua carretera de Ubrique, pues ahí va a haber un tramo, como digo, a las 8:30 de la tarde del viernes, que eso seguro que va a animar mucho a los aficionados de la zona, no solo del Bosque, de Ubrique, de toda la zona, seguro que se acercan ya el viernes. Entre otras cosas porque los rallies, ya por la propia fisonomía que tienen, y casi no tienen tramos de noche. Entonces, la magia de la noche se ha perdido un poco, y con este tramo que vamos a hacer el viernes por la noche la vamos a recuperar un poco. Entonces, esta es una de las novedades más destacadas. Viernes por la noche, 8:30 de la tarde, del Bosque, un tramo espectáculo. Y después, para el sábado, el rally arrancará a las 8:30 de la mañana, y este año tendrá 4 tramos distintos. Por la mañana se disputarán el tramo del Puerto de las Palomas, y que se hará en 3 ocasiones, y el tramo de Benaocaz-Ubrique, que se hace en 2 ocasiones, y por la tarde, después de la parada en la asistencia larga, se harán otros 2 tramos distintos, que es el de Benamahoma, que acaba casi en Grazalema, y el de la Ribera de Grazalema, que es un tramo que este año hemos recuperado después de 3 años sin hacerse. Entonces, esto es un poco, sería un poco el recorrido. Como digo, el rally arranca a las 8:30 de la mañana y acabará en el Bosque en torno a las 7:30 de la tarde. El horario de las 2 pasadas por el tramo de Benaocaz serían una en torno a las 10 de la mañana del sábado y la otra en torno a las 2 de la tarde. Este año hemos diseñado el rally de tal forma que entre la primera y la segunda pasada va a haber una media horita o así, que va a estar abierto el tráfico para las personas que tengan que desplazarse a Benaocaz o de Benaocaz a Ubrique y no tengan que dar la vuelta por el Bosque. Claro, ¿cuál es la carretera que se corta exactamente? Perdón. La carretera que se corta al tráfico, el lado de acceso de Ubrique a Benaocaz, ¿cuál es? El único, no, de la gasolinera hacia Benaocaz. La carretera que une el Bosque con Ubrique no se corta. Sí, pero ¿cómo se llama ese...? Ese tramo se llama Benaocaz-Ubrique. Así sin más, que no tiene ninguna otra asignatura, ¿no? No tiene más nada, es el tramo, bueno, sería el tramo 3 y el tramo 6. De los 10 tramos que tiene el rally, pues el tramo 2 sería el Puerto de las Palomas, el 3 sería Benaocaz, el 4 sería de nuevo el Puerto de las Palomas, y el 5, y el 6 volvería a ser Benaocaz. Entonces, por eso digo, el tramo de Benaocaz-Ubrique empieza dentro del pueblo de Benaocaz, eso también es algo realmente atractivo, porque el tramo arranca de prácticamente al lado del ayuntamiento de Benaocaz, y concluye pues unos 300 metros antes de la gasolinera de Ubrique. Ese es el tramo que, como digo, la primera pasada será en torno a las 10 de la mañana y la segunda en torno a las 2 de la tarde. Pues sería ese tramo el que, bueno, pues se desarrolla, ¿no?, prácticamente en nuestra localidad. Y otra de las novedades que acoge esta 19ª edición del Rally Sierra de Cádiz, y tal como vosotros publicáis en vuestra web, la web de Escudería Sur, es el hecho de que el Ayuntamiento de Ubrique y por tanto nuestra localidad forma parte ya también de esta edición del Rally Sierra de Cádiz, ¿no? El hecho de que, bueno, pues se participa aportando pues un granito de arena, dicen ese comunicado. Cuéntanos un poco esa participación. Bueno, pues Nosotros nos acercamos a Ubrique hace aproximadamente 20 días, porque Ubrique, de alguna manera, estuvo en el Sierra de Cádiz, como digo, desde el 97 que empezamos hasta el año 2003. A partir del año 2003, la colaboración con el ayuntamiento, del Ayuntamiento de Ubrique, con el rally, fue prácticamente testimonial. Entonces nosotros, con el lo que hacemos todos los años, es ir a visitar, lógicamente, a todos los posibles, a todos los ayuntamientos posibles colaboradores. Este año, con más razón, porque han cambiado absolutamente todos los alcaldes de todas las poblaciones, ha habido unas elecciones y han cambiado todos los alcaldes de todas las poblaciones que nos afectaba al rally. Entonces nosotros hemos estado en contacto, tuvimos una reunión con el concejal de deportes, con Antonio Martel, y la verdad es que la acogida ha sido extraordinaria y se han brindado, bueno, pues a colaborar en la medida de sus posibilidades con el rally, y sobre todo yo creo que con una visión de futuro, es decir, que yo creo que este año van a colaborar un poquito y posiblemente el año que viene pueden colaborar más, porque ya hemos estado hablando de intentar que incluso los vehículos hacer un reagrupamiento ahí en el bosque, en Ubrique, y poder de cara al año que viene mejorar un poco esa línea de colaboración. Esta ha sido un poco la historia de la colaboración del ayuntamiento, ¿no? Ha sido, ya te digo, ha sido un poco, ellos han puesto, dado que se han encontrado lógicamente a la altura que están de año, los presupuestos prácticamente liquidados, pero ellos han querido estar en el rally y nosotros estamos encantados y agradecidos de que hayan vuelto. Yo creo que el rally tiene que ser una prueba de toda la sierra y sobre todo de las poblaciones por las que transcurre el rally, y así lo han entendido como nosotros, y estamos, ya te digo, encantados y agradecidos de que el ayuntamiento esté con nosotros. Bueno, pues esto significa, por tanto, cuando decíamos, ¿no?, que el Ayuntamiento de Ubrique regresa a lo que es el Rally Sierra de Cádiz, esa colaboración que se mantuvo desde el 97 al 2003, como bien nos has explicado, que cesó por aquel entonces y que ahora, en el 2015, se vuelve a retomar, ¿no?, por parte del Ayuntamiento de nuestra localidad. Supondrá, como tú decías, una colaboración, pero a partir del próximo año, pues supondrá quizás también una colaboración económica, ¿no?, una aportación económica en este sentido. Claro, porque yo te digo, nosotros este año lo que hemos intentado es, pues, con tan poco tiempo, porque nosotros el rally normalmente en el mes de mayo lo tenemos casi todos los años medio organizado. Este año hemos tenido que esperar el pase de las elecciones, que fue a final de mayo, y hemos tenido que esperar a que los nuevos alcaldes aterricen. Nosotros hemos empezado este año a trabajar en el rally un mes más tarde, y hemos ido un poco a contrarreloj. Entonces, nos hemos tenido, también tenemos una cosa muy clara, y es que el Sierra de Cádiz, si un año lo cortas porque estás muy corto de presupuesto, se pierde, porque tú sabes que es muy complicado, claro, partir de cero si dejas un año pasar o dos. Entonces nosotros este año hemos intentado que todos los ayuntamientos colaboren un poco en la medida de sus posibilidades y trabajar con visión de futuro de cara al año que viene. Y de cara al año que viene yo creo que hay muy buenas perspectivas, que Ubrique quiere entrar mejor, que Grazalema quiere incluso llegar a ser sede, que, en fin, que yo creo que es un rally en el que ha estado un poco tambaleándose la cuerda floja, pero que seguro que la prueba de este año va a tomar impulso y el año que viene será un rally de pleno derecho y en el que estemos económicamente tranquilos de que la prueba va a salir adelante, ¿no? Claro, y bueno, pues que se pueda desarrollar, como decía, en todas estas localidades, el Bosque Grazalema, Vinamahoma, Benocaz y Ubrique, que es por donde discurrirá el próximo, los próximos 18 y 19 de septiembre, el Rally Sierra de Cádiz. ¿Qué más en cuanto a novedades de este año? Sigue siendo sede del Bosque, de cara al futuro no se sabe qué localidad podría coger, ¿no?, la sede del rally, pero en principio sí que la implicación de esta localidad es importante porque es, bueno, por la orografía, por la situación, ¿no?, geográfica, la que más posibilidades tienen, ¿no?, para coger una prueba automovilística de estas características. Bueno, nosotros hay muchos parámetros que necesitamos para que una población sea, entonces, no es solo la ubicación. Nosotros necesitamos una población que tenga alojamiento, que tenga espacios para poder poner pues la zona de asistencia, el parque cerrado, ten en cuenta que si estamos hablando de 70 equipos, estamos hablando de 70 coches de carrera, 70 vehículos de asistencia, los coches de asistencia con cada uno con su remolque, es decir, que necesitamos muchos espacios. Entonces, toda esa logística que necesitamos para hacer el rally, pues no todas las poblaciones las tienen. Entonces, el Bosque la tiene, Grazalema también lo puede tener. Entonces, bueno, el Rally Sierra de Cádiz, cuando surgió en el año 97, pues surgió con la idea de ir rotando la sede. Y de hecho, hasta 2011 estuvo rotando la sede. O sea, el Sierra de Cádiz ha tenido sedes en Arcos, en Algodonales, en Prado del Rey, en el Bosque, en Sahara, en todos esos sitios el rally ha sido sede algún año. Entonces, bueno, desde 2011 el rally ha permanecido en el Bosque, pero eso no quiere decir que el Bosque tenga patente de corso y vaya a ser siempre ya la sede. O sea, nosotros ya hemos tenido un ofrecimiento del Ayuntamiento de Grazalema, por ejemplo, para hacer sede en los próximos años. No sabemos si 2016 o 2000, bueno, pues es algo que nosotros tenemos que recoger y que, como está en el propio ADN del rally, pues algún año de esto será sede. Entonces, Grazalema además nunca ha sido sede en los 18 años que lleva el rally y puede ser una población que reúna esas condiciones que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, el Sierra está abierto, igual que está abierto a que haya más poblaciones que entren en el rally o que colaboren o que tengan un tramo de velocidad cerca o que, en fin, pues nosotros estamos abiertos a que en próximas temporadas pues el rally siga vivo, y para que siga vivo, pues qué mejor que haya más poblaciones que se involucren en él. Uh-huh. Pues son las poblaciones que forman parte de este rally Sierra de Cádiz y el desarrollo de esa prueba automovilística que, como decíamos, pues tiene, se da cita el próximo 18 y 19 de septiembre. Queda poco más de un mes para que se lleve a cabo la prueba y, bueno, pues ahora acaba de presentarse el cartel, lo que es la programación, y a partir de ahora, pues imagino que trabajo, ¿no?, y trabajo a destajo para coordinarlo todo y que salga a pedir de boca. Nosotros hemos querido hacer una primera aproximación en este momento, con motivo de esa presentación en la Diputación del cartel, y, bueno, pues si te parece, en próximos encuentros sí que seguiremos informando, sobre todo también ya a nivel deportivo, ¿no?, de lo que es la competición, la prueba deportiva en definitiva, pues sí que dentro de ese plano el compañero de deportes pues se encargará sobre todo de recoger toda esa información que se genere a través de lo que es la organización del rally Sierra de Cádiz. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Francisco García Galera, presidente de la Escudería Sur, que nos haya atendido, y no sé si un poco a modo de presentación que ha sido esta entrevista, ¿quieres comentar algo más que se nos haya quedado pendiente? No, simplemente que los aficionados estén atentos a la página web del rally en escuderiasur.net, porque ahí estamos continuamente colgando información tanto de las poblaciones que colaboran como comunicados de prensa con las últimas noticias de todo lo que va aconteciendo del rally, y que, nada, agradeceros por supuesto que estéis ahí, que estoy seguro de que vais a hacer una cobertura fantástica del rally, como siempre habéis estado haciendo con el tema tanto del rally como de la subida vuestra, y que, nada, agradeceros lógicamente que estéis dando información del rally, porque de esa manera pues tendremos más gente que acuda a la zona y viviremos un rally más seguro todos. Pues ahí queda, también estaremos pendientes, por supuesto, de toda la información que se genere por parte de esta prueba deportiva en la 19ª edición del rally Sierra de Cádiz. Francisco García Galera, presidente de Escudería Sur, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana. Gracias, hasta siempre.